fácil contigo. Tú eres Dios que fuera de mí. Si yo no te tuviera a ti para confrontar la vida cada día, ya sin poder existir. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín. No cualquier jardín, sino un jardín. Un jardín de rosas. Oh, un jardín de rosas. Mi situación no era fácil, pero ¿qué hice? Y sabes que la vida es un poco de complicada, pero con fe tú puedes.